es el show. Ubícate, prepárate, porque este party empezó. Parte el otro blue, y apaga la luz. Comenzó el Mayu DJ, no cambia la actitud. Sigue sonando esa canción que baila ella, baila él, la baila tú y la bailo yo. Parte el otro blue, DJ, apaga la luz. Comenzó el Mayu DJ, no cambia la actitud. Sigue sonando esa canción que baila ella, baila él, la baila tú y la bailo yo. Siento lo espacial, el beat de fonar en tu facial. Mami, no te amarres más, saca la perra a pasear. Dos tequilas más, prepárate a volar sin estrés, que en la luna ya se puede caminar. Relájate, otro show, bájate. Y si te da calor, la blusita, mojate. Todo lo que te moleste de la ropa, quítate. Agárrate este tú y bailame como bebé. Date dos cachas de un blon y un palo de ron. Y pídele al DJ la de poner y come el don. No aguantará la sensación dentro de tu pantalón. Será víctima de adicción por culpa del reggaetón. Cuando Fornari toca, explótale la nota y el dembow a su atada en órbita. No siga en tu viaje plática, chiquita, de donde sacaste tu galáctica táctica pa' mover tu cinturita aviónica. Me tiene loco como lubrica tu mecánica. Te voy a dar la pócima química que saca tu rabia. Voy a calentar tu área de actividad sísmica. Voy a sacar la furia en tu zona volcánica. Me vuelve loco como lubrica tu mecánica. Me vuelve loco como lubrica tu mecánica. Me vuelve loco como lubrica tu mecánica. Dicen que se vuelve loca cuando Fornari toca. Explótale la nota y el dembow azota, dale. Dicen que se vuelve loca cuando Fornari toca. Explótale la nota y el dembow azota, dale. Explótale la nota y siento lo espacial. Y el dembow azota, dale. Espacial, mami, no te amares más. Saca la perra a pasear. Dos tequilas más. Prepárate a volar sin estrés. Fuerza del prototipo. Ay, don. Salta del medio. La supernova. Danny Fornaris. Ay, don. A mí no me dicen el rey por nada, ¿viste? Date dos cachas de un blon y un palo de ron. Te buqueaste con el flow del dembow. No pudiste con él. Deja ese show. Ubícate, prepárate, porque este party se acabó.